obrero y popular. No solamente salimos a las calles a exigir justicia en el crimen de lesa humanidad que representa desaparecer a 43 hermanos normalistas. Hoy, compañeros, amanecimos con la terrible noticia de haber perdido a uno de los hombres más grandes que nos dio el siglo XX y parte del siglo XXI. Sin duda, me estoy refiriendo al comandante Fidel Castro Ruz, comandante que llevara la revolución a buen puerto en el pueblo hermano de Cuba. Compañeros, la ausencia de Fidel Castro representa sin duda un duro golpe, compañeros, a la práctica revolucionaria de nuestra América Latina. Pocos hombres como Fidel, podemos incluso ponerlo a la par del comandante heroico Ernesto Che Guevara. Pero también, compañeros, no quiere pasar desapercibido un hecho cobarde, que el gobierno, que la simbiosis gobierno ausente ha hecho en tierras chapanecas, bañando de sangre nuevamente nuestro territorio. Hace unos días, en Iztacomitán, en la región Petróleo, en la cumbre de la gente, el charrismo sindical, lo que antes fue vanguardia revolucionaria y hoy es alianza, asesinaron al compañero Roberto Díaz Aguilar e hirieron de muerte a otros tres compañeros más. Ese crimen artero, compañeros, es la continuidad de este gobierno opresor en su estrategia por investir, por criminalizar, por sepultar la noble y justa lucha del magisterio, de los estudiantes y del pueblo en la defensa de la educación pública y el empleo. Así también, compañeros, la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa no es más que el rostro fascista de este gobierno. No sintetiza más que la embestida a la educación pública y al empleo. Por eso, cuando los poderosos claman un ya olvídalo, y cuando los charros dicen, y los charros también hacen suyo ese discurso que dicen, es nada más un distractor del gobierno seguir marchando por la Ayotzinapa, nosotros, los maestros democráticos, los estudiantes conscientes y el pueblo que camina con esta lucha, decimos, ni madres, la desaparición forzada de 43 estudiantes no puede ser cicatrizada en el olvido. Nosotros, los paridores de la gente, ustedes estudiantes de todas las normales universidades de Chiapas, seguiremos saliendo cada 26 de cada mes hasta lograr justicia y aparición con vida de nuestros 43 hermanos normalistas. Hoy, compañeros y compañeros estudiantes, el gobierno no ha cesado en su embestida por sepultar la educación pública. Hoy anuncia nuevamente el sargento Nuño otra estupidez mayúscula. La concentración de las escuelas significa desaparecer de tajos en 1000 escuelas multicales y rurales. Significa el despido de miles de maestros. Y eso, compañeros, y eso, futuros maestros, debe ser motivo para seguir organizando a nuestras comunidades, para seguir organizando a nuestros padres de familia, para seguir consolidando este gran movimiento que más temprano que tarde volverá a estar en las calles, porque vienen fechas cruciales en la historia de la gente. Viene el relevo seccional de la 7, viene el relevo seccional de la 40, viene también el cambio de poderes de los parásitos en el poder, y eso, compañeros, son coyunturas que no podemos desaprovechar. son coyunturas que no podemos pasar desapercibidos. De ahí la desesperación de los chavistas del gobierno, de ahí su estrategia de crimen y de provocación. Sin embargo, ellos, compañeros, no son dueños del tiempo de lucha. Nosotros, los paridores de la gente, ustedes, futuros maestros, sabremos enfrentar en tiempo y forma, con valor y dignidad, como lo hemos hecho siempre, la embestida de este gobierno tirano y opresor. Compañeros, hoy se cumplen más de 2 años de que el gobierno desapareciera a 43 jóvenes estudiantes. Igual que ustedes, con los mismos sueños, con las mismas necesidades, con los mismos orígenes. Todos eran pobres, algunos indígenas, pero todos eran de la clase explotada. Por eso el gobierno los desapareció. Por eso hoy entregaron la medalla de Belisario Domínguez a alguien que sirve para criminalizar la protesta social, para criminalizar la lucha de los normalistas. Por ello, hoy, más que nunca, compañeros estudiantes, compañeros maestros, hoy más que nunca, la certeza de que saldremos victoriosos es caminar siempre en la unidad, en la organización y en la disciplina. Caminando así, compañeros, la victoria está en nuestra parte. Compañeros y compañeras, unidos y organizados, venceremos. Hasta la victoria siempre. ¡Ayotzinapa libre!